Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 188 de Brigadas, un programa que en sus emisiones estreno sale todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio. Más allá de todo eso, mucha gente también nos puede escuchar en nuestras retransmisiones. Salimos durante todo el transcurso de la semana o gran parte del transcurso de la semana. Así que vamos a dar día, horario y radio por la cual nos pueden escuchar, teniendo en cuenta que los horarios son los horarios de Argentina. Siempre lo decimos, si están de fuera de Argentina, en otro país, tienen que hacer la conversión horaria. Domingo 16 horas nos retransmite FM Schenker desde la ciudad de Misiones. Los domingos a las 22 horas salimos por Bunker Radio Rock desde la Silver City, la ciudad de La Plata. Los lunes a las 21 horas nos ponemos internacionales desde Zaragoza, España, mediante Asalta Mata Radio Rock. Los lunes también por partida doble, pero a las 22 horas desde Mar del Plata por Radio Under MDQ. Los jueves a las 20 horas la retransmisión corre por cuenta de Voxicom Radio. Los jueves también, pero a las 22 horas, Rapsodia Metal Radio transmite esta emisión de Brigadas. Y los sábados a las 13 horas, nuevamente desde Mar del Plata, por partida doble, mediante Radio Under MDQ. Y el círculo lo volvemos a iniciar los sábados, como dije recientemente, a partir de las 21 horas, por medio de Demontre Radio. Tenemos también, para aquellos que no lo saben, nuestros viejos oyentes ya están cansados de escucharlo, pero como siempre digo, hay nuevos oyentes, así que siempre lo tenemos que de alguna manera repetir en cada inicio de esta transmisión de Brigadas. Tenemos un canal en evox.com. Esta plataforma en donde se pueden meter audios, podcasts, audiolibros, etcétera, etcétera, etcétera. Evox.com, B corta y doble O. Ahí nos van a encontrar como Brigadas. Tienen viejas emisiones de todos los años, así que pueden elegir tanto la última emisión como cualquiera de las otras si se quedaron con ganas. Esta nueva emisión va a estar seguramente posteada el día lunes, más precisamente a la tarde. Por último, como siempre hacemos, se pueden meter también en nuestro Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí en las emisiones estreno de los sábados vamos a estar posteando las portadas de toda la música que va a estar sonando esta noche. También el día domingo, en la repetición de Bunker Radio Rock, los domingos a las 22 horas, también vamos a estar online. Así que si nos estás escuchando el domingo, te podés dar el lujo de meterte en Brigadas Ariel Crow Radio Show, nuestra página de Facebook, y a partir de ahí, en cada posteo, si querés, comentás algo, que es lo indispensable, como siempre decimos en cada emisión de Brigadas: comentar, dar su punto de vista, ¿por qué no? Relacionarse con otra gente que también comenta. Sobre todo, la mayor participación están en las emisiones estreno de los sábados, así que ahí podés hacerte de nuevos amigos, que de alguna manera le da un gusto especial a todo esto. El puntapié inicial de esta emisión 188 fue con los ingleses Hell, desde su disco debut del año 2011, titulado Human Remains. Acabamos de escuchar un tema que viene realmente como anillo al dedo para dar comienzo a la emisión de esta noche. Let Battle Commence, esto quiere decir que comience la batalla. Muchos pueden recordar a Hell por ser el grupo en donde uno de sus guitarristas fue Andy Sneap, reconocido productor, y desde el año 2018 sustituyendo nada menos que a Glenn Tipton en Judas Priest para las presentaciones en vivo de la banda exclusivamente. Por otro lado, en Hell lo tenemos a el otro violero, líder e histórico dentro de la banda, Kevin Bauer. Y resalto lo de histórico porque, más allá de que Human Remains del año 2011 haya sido su placa debut, para rememorar los comienzos de Head tenemos que trasladarnos a los años dorados de la New Wave of British Heavy Metal, más exactamente al año 1982, año de formación de la banda. Una banda que lamentablemente fue parte de una gran camada de agrupaciones a las que la suerte le fue esquiva, y en algunos casos, obviamente no en todos, tanto la suerte como la mala fortuna no tienen explicación. Hell corrió con esa mala fortuna cuando el grupo, allá por los 80, firmara con el sello belga Mausoleum Records, pero dos semanas antes de la grabación del disco, el sello colapsó y esto hizo que terminara desapareciendo. Posteriormente, Kevin Bauer se va del grupo en 1986, reemplazado brevemente por el guitarrista Shaun Keller, pero muy poco tiempo después la banda termina separándose como consecuencia del suicidio de su cantante Dave Holliday allá por 1987. Como dato de color o dato curioso, fue el mismo Dave Holliday quien le enseñó a tocar la guitarra a Andy Sneap, un Andy Sneap que siempre nombra a Hell como una de sus grandes influencias, y tal es así que muchos años después, ya en 2008, el guitarrista Kevin Bauer se conecta con Andy Sneap y con los restantes miembros originales de Hell para resucitar a la banda, con lo que iban a terminar grabando y editando Human Remain, como ya dije, disco debut del grupo allá por el año 2011, en un principio con la idea de reclutar como vocalista nada menos que a Martin Walkyier, ex vocalista por aquellos años y mente maestra en Skyclad, pero finalmente el puesto terminó recalando en David Bauer, hermano de Kevin Bauer, y un más que llamativo y potente cantante, como ustedes habrán advertido. Luego hubo tiempo como para sacar un segundo y último registro, Cures and Chapter, esto editado en el año 2013. Y ya que nombramos al gran Martin Walkyier como una de las opciones para ser el cantante de Hell, también hay que remarcar que esto obviamente tenía un porqué y una explicación, y es lo que nos lleva al entremés que, como siempre, viene unido al comienzo de cada emisión, y es debido a que Walkyier fue compañero de Sneap en aquella gran banda de thrash inglés llamada Sabbath, y con quienes llegaron a editar tres grandes discos en el periodo que corresponde a los años 1988-1991. Esto es History of a Time to Come, Dreamweaver y Morning Has Broken. Todo esto antes del quiebre y del comienzo de Skyclad, lo que iba a ser la nueva aventura musical de Martin Walkyier y lo que por la gran mayoría generalmente lo conocen. Sabbath fue una de las bandas fichadas por el gran sello Noise Record y de alguna forma también fueron bastante incomprendidos en su época. Una banda que también corrió con no muy buena suerte, no tanta mala suerte como Hell, pero el tiempo y lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías hacen o hicieron o están haciendo que los discos de Sabbath sean realmente en la actualidad bastante reconocidos dentro de lo que es el thrash europeo o el thrash inglés. Vamos entonces con este entremés, lo arrancamos con Hell y ahora vamos obviamente con Sabbath, Martin Walkyier, Andy Sneap y un tema de aquel segundo disco llamado Dreamweaver, editado en el año 1989, sonando Sabbath con The Clerical Conspiracy. We'll be right back. Ángeles caídos y sueños perdidos pagan el precio del misterio. Los dioses declararon que el hombre viviría en la noche y nunca vería la luz. Pero al corazón del que es considerado puro llegó el desafío de la lucha. Para devolver los días dorados debe intentar robar la luz. Acero de luz, convirtiendo la oscuridad en luz. Los dioses han ocultado el sol dorado dentro de las tierras del maligno, el camino por el laberinto de la desgracia eterna. Pasó por salas vacías donde las sirenas lloraban. Cercano a su destino siente el poder de la luz, y cuando la sombra cae sobre él, desenvaina su espada para enfrentarse a la noche. Acero de luz, convirtiendo oscuridad en luz. El choque del acero se escuchó a través de los mares como nunca antes en la historia. El señor oscuro fue cegado por la espada de luz. El golpe de gracia le arrebató la vida. Caminó en silencio hacia la puerta dorada. La abrió de par en par a la noche. En sus manos, nuestras esperanzas y sueños. De que este día triunfaría el acero de luz. Acero de luz, convirtiendo oscuridad en luz. Aleja la oscuridad de nuestras vidas. Convierte la oscuridad en luz. Año 1984. El disco Still the Light. El tema Still the Light. La banda Q5. We'll be right back.

Los Santos vienen marchando, amigos, y marchan derechito hacia el octavo trabajo. Acabamos de escuchar el tema End of the Attention Span, adelanto de Punch in the Sky. Así se va a llamar el nuevo y esperado disco de Armored Saint, por si algún desprevenido no se dio cuenta o no reconoció ese bozarrón marca registrada del gran John Bash. Un trabajo que va a estar saliendo este próximo 23 de octubre mediante el gran sello Metal Blade Records, producido por un histórico, un veterano como Bill Metoyer junto a el bajista Joey Vera. John Bush justamente habló sobre este adelanto titulado End of the Attention Span. Dijo que la ironía es que la mayoría de nosotros nos sentimos conectados a través de nuestros teléfonos y la pantalla de la computadora, pero la realidad es que hemos creado una brecha entre nosotros. Nuestras interacciones humanas se han infectado con una intensa necesidad de información. Siempre estamos buscando más. El resultado final es una capacidad de atención muy dañada. También tiró alguna data de algunos temas, pocos, de los que van a formar parte de este nuevo trabajo, repito, Punch in the Sky, y dijo que va a haber un tema llamado My Jurisdiction, que tiene un poco de, va a ser un poco aerosmithiana, así la definió. También habló de otra de las canciones, Standing on the Shoulder of Giant, una melodía cruda, dijo, con muchos cambios de tiempo y grandes coros. Y una tercera canción, también tiró la data sobre Unfair, una canción lenta, pero no la balada habitual estilo Armored Saint. Para este disco, el bajista Joey Vera grabó en sus estudios caseros el bajo y la voz de John Bush. Josh Newell grabó la batería de Gonzo Sandoval en los estudios El Dorado, y Bill Metoyer, de que hablábamos recientemente, las guitarras de Phil Sandoval y Jeff Duncan en los estudios School 7, mientras Jan Ruston se ha encargado de la mezcla de los temas. Joey Vera también estuvo comentando acerca de este nuevo trabajo de Armored Saint, sobre todo el proceso, y dijo lo siguiente: me gusta trabajar con personas en las que confío y con los que tengo una buena relación personal. Esa es la misma razón por la cual contraté a Jay Ruston para la mezcla del disco. Lo importante es poder trabajar con personas que entienden cuál es el objetivo final. Finalmente cerramos toda esta información diciendo que el disco va a llevar en sí 11 temas y va a estar saliendo en varias ediciones. Esto es digital, CD, CD más DVD, doble vinilo de 12 pulgadas, color púrpura, una edición triple con dos vinilos, color lavanda, y con un EP que incluye dos bonus tracks. En este bloque de novedades justamente tenemos dos adelantos de discos que van a estar saliendo el 23 de octubre. Como dije, este nuevo trabajo Punch in the Sky de Armored Saint sale el 23 de octubre, y este próximo que vamos a presentar también. Estamos hablando de un poco de metal sueco de la mano de unos históricos y conocidos. En esta oportunidad estamos hablando, o vamos a hablar mejor dicho, de Hammerfall, que va a estar sacando su disco en vivo llamado Live Against the World mediante Napalm Records. La gente de Hammerfall durante 2019 y 2020 recorrió el planeta con la gira World Domination, y ahora ponen este documento a disposición de todo el mundo, grabado el 15 de febrero en el MHP Arena Ludwigsburg en Alemania. Va a estar compuesto por canciones del último álbum Domination, mezcladas con una tonelada de clásicos de la banda y una colección cuidadosamente seleccionada de canciones que rara vez aparecen en los repertorios de la banda, para satisfacer las necesidades de los nuevos y viejos fans. Así lo califican o muestran lo que va a ser este nuevo disco en vivo de Hammerfall, que de alguna manera también sirve para festejar el vigésimo aniversario del legendario Renegade, con un popurrí bastante interesante que va a estar incluido en este disco en vivo de casi 2 horas de duración. No el popurrí, sino el disco en sí. El popurrí tendrá no sé cuántos minutos, pero lo que queríamos decir era que va a estar incluido en este disco en vivo. El cantante Joachim Kanz dijo: nosotros somos Hammerfall y esto es lo que hacemos. Estoy muy orgulloso de poder presentar un espectáculo en directo, completo y actualizado en estos tiempos extremadamente difíciles, una época en la que los shows en vivo reales frente a una audiencia en vivo real han dejado de existir. El espectáculo en el MHP Arena Ludwigsburg no fue más que épico y realmente capturó la fuerza y el poder de la banda como un acto en directo y muestra la alegría que experimentamos junto en el escenario todas las noches, sin importar dónde toquemos. Esta es la producción teatral más grande que hemos tenido y ahora pueden experimentarla en su propia casa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Hammerfall es y siempre será una banda en vivo y junto con los más grandes fans del mundo somos una fuerza imparable. Este nuevo trabajo de Hammerfall, así como recientemente estuvimos hablando de Armored Saint y sus ediciones, también va a tener bastantes ediciones. Yo voy a tirar algunas, son 7 ediciones que va a tener, 7 ediciones diferentes, Blu-ray más 2 CD Digipack, otra que va a tener 3 LPs, Gatefold, Vinyl, Ink, Spot Blue and White. Esto es, Gatefold son los las portadas de los discos, portadas dobles, esas que se abren en color azul y blanco. 3 LPs también Gatefold, pero en color naranja transparente. Otra edición que traerá un libro de 48 páginas, incluyendo 2 CDs más un Blu-ray. Esa misma edición también de un libro con 48 páginas, de 2 CDs y un Blu-ray más un vinilo 7 pulgadas. Y después va a tener una edición Blu-ray más 2 CD Digipack más una remera. Y también va a estar la edición del álbum en digital. Como están haciendo todas las bandas, la malaria que tienen los sellos discográficos en la actualidad, o mejor dicho, desde hace varios años, hacen que las bandas tengan que sacar este material de colección y sobre todo más para el mercado europeo, en donde la cosa está un poquito mejor, se manejan mejores precios. Imagínense que acá llega con un valor realmente prohibitivo para la gran mayoría. Algunos lo pueden comprar, pero va a ser realmente caro. Muchas veces en la página de Facebook a mí me preguntan ¿a cuánto saldrá esta edición de algún lanzamiento de alguna banda en una caja, en un box set que trae un montón de cosas? Y yo realmente digo, muy caro. No te puedo decir cuánto porque no lo sé, pero esto realmente acá para la Argentina es una fortuna. Vamos a escuchar, vamos a dejar de hablar un poco y vamos a escuchar entonces un adelanto que va a estar incluido en este trabajo en vivo de Hammerfall, Live Against the World. Y es justamente el tema que abre el disco, Never Forgive, Never Forget. Esto es un tema de su último disco de estudio. Entonces, Hammerfall, desde su próximo álbum, Live Against the World, el tema, repito, que va a abrir este trabajo, Never Forgive, Never Forget. Thank you.

de Argentina, una banda que jamás se separó más allá de alguna época en donde Roldán había armado una banda paralela llamada Sati. Pero nos vamos metiendo en aquellos viejos tiempos de DAC, año 1985. DAC se presentaba en Brasil, habían ido al Rock in Rio, ya vamos a estar hablando de eso, y aprovecharon la visita al país vecino para poder tocar en algunos lugares. Estas grabaciones de DAC, como dije, estaban perdidas, aparecieron y sorprendieron a más de uno. Los dejamos con dos temas de DAC y después regresamos para contar parte de aquella gran historia que ya lleva 35 años. DAC en Brasil 1985 y después te tiramos toda la data de esto. Buenas noches a todos. Este grupo que ven aquí es de Argentina. Espero que la pasen bien hoy con esta música. Está todo bien ahora. Así como te invita, I'm presença. Não, boa presença. A gente tem boa presença, cara. Agora não chora, aqui não tem, ninguém tá chorando. Thank you. Manera acaba de pasar el primer tramo del bloque en directo hoy con los míticos DAC. Esto es una grabación histórica del año 1985, presentación de DAC en Brasil, un viaje que había comenzado yendo la banda a el Rock in Rio. Habían agarrado un par de instrumentos y a partir de algunos contactos que tuvieron pudieron llegar a hacer algunas presentaciones en nuestro país vecino. Más exactamente, lo que escuchamos recientemente, estos dos temas, fueron grabados en Santos, en el municipio de Santos, en San Pablo, Brasil, en un destacamento militar llamado Gremio de Subtenientes y Sargentos de las Fuerzas Armadas, algo bastante loco, con una mítica formación de DAC, se podría decir la primer formación firme que tuvo DAC dentro de el heavy metal argentino. Esto es Alejandro Roldán en guitarra, Carlos Cabral en voz, por todos conocido por ser luego cantante de Apocalipsis y después por ser cantante de Tren Loco, Walter Oliver en bajo y Luis Sánchez en batería. Luis Sánchez, baterista que luego también pasaría por Letal, fallecido en el año 2008. Pero todo esto tiene una historia, y qué mejor que meternos de lleno en un libro que justamente cuenta ese tramo, esa historia de DAC en Brasil. Como dije, seguramente ni los propios DAC estaban enterados de que alguien tenía una grabación que en aquel destacamento militar iba a ver a alguien con un grabador y que lo capturó en su momento. Decía que todo eso está bastante bien descrito por el mismísimo Alejandro Roldán en el libro de el amigo Rubén Canizares, Cuando éramos reyes. Vamos a leer un extracto, justamente la parte en donde Alejandro Roldán cuenta aquella aventura en Brasil, cómo tocaron, cómo hicieron los contactos y cómo se fue dando todo este tramo histórico dentro de la banda. Y el libro describe lo siguiente: un loco viaje a Brasil fue una de las experiencias que Alejandro vivió junto a Duck. Roldán dice: en Brasil se hacía el primer Rock in Rio y había mucha locura por el rock. Un allegado nos hizo la cabeza para ir allá, entonces cada uno agarró una mochila, algunos instrumentos y nos pagamos el pasaje hasta Posadas. De ahí partimos a Brasil. Cuando caímos en San Pablo nos comentaron que la mejor movida era irse a Santos. Fuimos sin ningún dato ni lugar donde parar. Nos sentamos con nuestras cosas en un banco de una plaza sin saber qué hacer y al rato apareció un vago con una bicicleta preguntándonos si éramos músicos. Al decirle que éramos argentinos, nos comentó que en su casa pararon algunos músicos de B8 durante su frustrada estadía en Brasil. Este pibe, al que le decíamos Gallego, nos llevó a una pensión y nos dijo que esa noche volvería a buscarnos para ir a una sala de una banda. Finalmente fuimos y era la sala de los pibes de Santuario. Santuario era una banda de culto dentro de San Pablo. Estaban un poco reacios, cuenta Roldán, porque cierta banda argentina había estado en la sala y había armado un poco de bardo, pero entramos en confianza e incluso zapamos un poco. Les gustó lo que hacíamos y cómo tratábamos los equipos, así que nos invitaron a comer como si fuese una pequeña bienvenida. Al final se engancharon tanto que nos llevaron en sus autos a un boliche para hablar con el dueño. A partir de ese momento, la historia toma un rumbo inesperado. No me vas a creer, se ataja Alejandro. Ese lugar estaba dentro de un destacamento militar, algo así como Campo de Mayo, donde hablamos y arreglamos para tocar el fin de semana siguiente. A los pocos días fuimos a una radio donde nos hicieron una nota y pasaron nuestro cassette. Justo ese día estaban los músicos de Corsus, otra de las míticas bandas brasileras de San Pablo, quienes después nos prestaron algunos equipos para tocar. Los pibes de Santuario nos llevaron a sus casas donde nos hacían asado, incluso tenían un mimeógrafo donde hacíamos los volantes de las fechas en las que íbamos a tocar. Fue en Pelequinho, un lugar tipo restaurante que tenía mesas y sillas con gente comiendo. Tocamos por la comida y la bebida. Otra fue un lugar llamado My Game, que era un lugar de videojuegos bajo tierra, como en el subte. No quedó nadie jugando a los fichines, se volvieron locos escuchando los temas, tanto que terminamos haciendo dos shows. Fue muy loco. Luego llegó el prometido show en la base militar. El imperdible tour brasilero tendría su punto más alto en el lugar menos esperado. Para esa fecha la gente de Corsus y Abutré nos prestó los equipos. Antes tocaron otras bandas, incluidos los chicos de Santuario. Se juntaron 1500 metaleros custodiados por milicos que andaban armados hasta los dientes y no dejaban que se pelearan ni quisieran quilombo. Era rarísimo todo. Luego del show nos sirvieron una cena a todo trapo y nos regalaron banderines, escudos y emblemas del regimiento. Nos agradecían por haber tocado en ese lugar. Antes de volvernos tuvimos otra fecha en un hotel muy lujoso llamado Pink Panther, que estaba lleno de minas vestidas tipo conejitas de Playboy. Siempre pensé que si en ese momento hubiésemos tenido un disco editado, lo habríamos vendido a lo pavote. En realidad, fuimos a ver qué onda y terminamos haciendo 5 fechas. Tengo muy lindos recuerdos de esa gira. Fue una pena que los pibes de Santuario me regalaran su LP y se me dobló todo en el viaje, se lamentaba Roldán. Así, Alejandro Roldán comentaba aquella experiencia loca de la banda de Duck en tierras brasileras, más exactamente, como dijimos, en Santos, en un destacamento militar, algo que ni ellos podían creer. Escuchamos 2 temas en vivo de aquella fecha, en 1985, en lo que fue una llegada para el Rock in Rio y terminaron, como recientemente explicaba Roldán en el libro Cuando éramos reyes, tocando en 5 lugares de Brasil. Vamos a un tema más de Duck, aquella visita histórica, justamente la de Santos, la del destacamento militar, gremio de subtenientes y sargentos de las Fuerzas Armadas. Y con esto, de esta manera, cerramos nuestro segmento de música en directo hoy con una rareza, DAC en Brasil. Yeah. ni Eterno Retorno, ni Nirvana, ni Vida Eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Realmente ya estamos resignados, ¿para qué le vamos a mentir? Aparte, muchos de ustedes ya lo saben, me refiero a aquellos que nos escuchan semana tras semana, escuchándonos renegar con cada aparición del bloque Requiem, un segmento que prácticamente se ha convertido en fijo cuando no lo era. Un 2020 realmente para el olvido, en donde el convivir con una pandemia, el COVID-19, estar por todo esto en un estricto confinamiento, viendo caer la economía mundial, le tenemos que agregar a 8 meses de transcurrido el año una lista alarmante de celebridades que nos han dejado, en muchos casos célebres y gigantescas. Acá la curva no la aplanamos, sino que sigue creciendo, lamentablemente, y para esta emisión 188 de Brigadas tenemos 3 muertes acaecidas solamente en una semana. Para la primera de ellas tenemos al gigantesco productor Martin Birch, quien falleciera el domingo pasado, 9 de agosto, a los 71 años. ¿Qué podemos agregarle a la carrera de esta persona? Realmente un tipo que trabajó con los más grandes grupos dentro de la historia del rock y del hard rock también, sobre todo del hard rock. Los mejores discos de Deep Purple, los mejores discos de Iron Maiden, produjo también los mejores discos de Rainbow, joyas tremendamente históricas. También trabajó en discos de Wisney, Weebo, Nash, Blue Oyster Cult. La lista es interminable. Si nosotros tendríamos que hablar de Martin Birch, tendríamos que decir que hasta da para hacer varios programas especiales. Acá tenemos un segmento acortado donde lo recordamos, pero podemos nombrar, yo qué sé, muchos de ustedes ya lo saben. Concierto para grupo y orquesta de Deep Purple, In Rock, Fireball, Machine Head, Made in Japan, The Iron Maiden, Killer, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Live After Death, Somewhere in Time, The Rainbow, Richie Blackmore Rainbow, el primero de 1975, Rising on Stage, Long Live Rock and Roll, The Whitesnake, Travel, Snakebite, Love Hunter, Ready and Willing, Live in the Heart of the City, Come and Get It, Saints and Sinner, The Black Sabbath, Heaven and Hell y Mob Rules, nada más ni nada menos. Realmente un gigante. Repito, si tendríamos que hablar de Martin Birch, realmente tendría o daría para hacer un especial. Nosotros lo vamos a recordar en este pequeño segmento de Requiem, el odiado segmento de Requiem, un segmento o bloque rotativo que lamentablemente termina siendo fijo y es una repetición tras repetición lo que venimos diciendo cada semana, pero gente, lamentablemente es así. Repito, hoy tenemos 3, nada más que 3 recordatorios que pasaron a la historia en solamente una semana. En realidad no pasaron a la historia por sus muertes, sino por sus carreras. 2 de ellas realmente celebridades muy grosas. La primera de ellas, como dije, Martin Birch. Vamos a recordar a este gigantesco productor que tan gigantescas obras musicales ha producido. Y lo vamos a recordar, es difícil elegir algo de este tipo con las cosas que grabó, pero tenemos que elegir un tema, así que vamos con Rainbow desde el disco Long Live Rock and Roll, nada más ni nada menos que Kill the King. Así que gente, esto da para que suban el volumen, súbanlo ya, Kill the King, Rainbow, producido por Martin Birch. Vendrás. Recordábamos nada más ni nada menos que al gran productor maestro Martin Birch escuchando a Rainbow y Kill the King. Dijimos que teníamos tres decesos lamentablemente esta semana, por eso Requiem reaparece como todas las semanas, obviamente, para nombrar a el segundo fallecido. Esto pasó el miércoles pasado, miércoles 12 de agosto, muere Pete Howard, guitarrista original de Legend, una de las bandas de culto de la New Wave of British Heavy Metal. Legend había sacado dos míticos álbumes en 1981 y 1982. Primero el autotitulado Legend y luego el recordado por algunos Death in the Nursery. La banda luego se separaría en el año 1984 y se reagruparía en el año 2002, con lo que sacaron dos discos más muy esparciados en el tiempo: Still Screaming del año 2003 y su última placa The Dark Place en el año 2013. Recordamos entonces a este guitarrista Pete Howard con la leyenda, justamente Legend, de la New Wave of British Heavy Metal, con un tema de Death in the Nursery, justamente el tema que le daba nombre a la placa. Oh, Continuamos en esta emisión 188 de Brigadas y lamentablemente también continuamos en nuestro bloque Requiem. Recientemente acababa de pasar la banda Legend debido al fallecimiento de su guitarrista original, Pete Howard, el miércoles pasado, miércoles 12 de agosto, y lo recordábamos con el tema que le daba nombre a la segunda placa de Legend. Esto era Death in the Nursery, año 1982. Vamos dándole el toque final a este bloque de Requiem con el tercer fallecimiento, y esto sí que nos tomó por sorpresa a todos. Fue el día de ayer, 14 de agosto, murió Pete Way, gigantesco músico que todos lo recordáramos más que nada por su paso en UFO, sacando gemas increíbles de la historia, no solamente de la banda, sino del rock en sí. Lamentablemente Pete Way falleció a los 69 años después de 2 meses de un accidente vehicular. Muchos, o yo por lo menos, pensaba que si moría Pete Way podría ser por problemas del hígado. Durante mucho tiempo sufrió problemas del hígado debido a los excesos, debido a la bebida. Se hacía tratar muy seguidamente sobre ese tema. No, un tiempo no estuvo muy bien. También se le había detectado un cáncer de próstata hace unos 4 años atrás aproximadamente, si no estoy errado. Pero finalmente falleció como consecuencia de no poderse recuperar de este accidente ocurrido hace ya 2 meses atrás. Como dije y como saben todos ustedes, un baluarte de la historia del hard rock y el heavy metal con UFO. También estuvo trabajando con Ozzy Osbourne, su banda Wasted. Fue parte del Michael Schenker Group. También llegó a trabajar como productor junto a Twisted Sister. Y actualmente ya tenía terminado su disco solista, Walking on the Edge, producido por Mike Link, que seguramente verá la luz muy, muy próximamente. Vamos a recordar a este baluarte que tanto escuchamos todos nosotros, al gran Pete Way, con obviamente un tema de UFO. Only You Can Rock Me. Esto abría el disco Obsession del año 1978. Buen viaje, Pete, y gracias por tanta música. Te recordamos de esta manera.

Vengamos. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, gente, amiga, escuchas que están del otro lado. Hemos pasado, o estamos llegando, mejor dicho, al final de esta emisión 188 de Brigadas. Recientemente acaba de pasar otra banda de culto, como siempre solemos hacer, desde Grecia, Nordwind, y un tema perteneciente a su segundo trabajo de 1987. Tenían un disco autotitulado debut del año 1982, y este de 1987, llamado Mythology, iba a ser su último disco hasta este año 2020. 33 años, nada más ni nada menos, que es, acaban de sacar History, creo que fue en el mes de mayo. Nosotros los escuchamos con el tema Achilles Last Stand. Sí, no tiene nada que ver con Led Zeppelin, que tiene un tema con el mismo nombre. Estos Nordwind, sobre todo en este disco Mythology, su nombre lo dice todo, el título del álbum, trataba de historias griegas. Entre ellos teníamos, por ejemplo, a este Achilles Last Stand, pero también nos podíamos encontrar con Medea, con otro tema llamado Prometheus the Man. Y de esta manera nos iban insertando, como hacen muchas bandas del heavy metal, en la historia pura. Muchas veces o alguna vez he escuchado decir, no hay mejor profesor de historia que el mismísimo heavy metal en algunos de sus géneros, y eso es una gran verdad. Gente, final para emisión 188, una emisión que tuvo, como venimos haciendo generalmente, bastantes cosas interesantes. Lo arrancamos con una mítica banda de la New Wave of British Heavy Metal llamada Hell, que pudo sacar su disco debut recién en el año 2011, en el siglo XXI, contamos sus historias, y con eso nos lo concatenamos con aquellos thrashers de culto llamados Sabbath, con Martin Walker, con Andy Snip en guitarra. En las letras tuvimos a otros de culto, en este caso los Q5, dos novedades solamente para esta 188, los grandiosos Armored Saint y los suecos Hammerfall, en directo con una rareza, un material encontrado, una perla de los míticos DAC en Brasil, año 1985, lamentablemente otra vez Requiem, en este caso por 3, y ahí recordamos a el gran Martin Birch con Rainbow, a el guitarrista Pete Harward de otra leyenda de la New Wave of British Heavy Metal como son los Legend, y por último también recordamos lamentablemente el fallecimiento el día de ayer de Pete Way, y como no podía ser de otra manera, sonó UFO con Only You Can Rock Me. Recientemente, repito, anteúltimo tema con los griegos Nordwind, nos vamos, les damos las gracias a todos aquellos que estuvieron un rato o los 120 minutos de esta emisión de Brigadas. Ya saben que aquellos que se perdieron un tramo, aquellos que nos escucharon poco tiempo por diferentes motivos, tienen las consabidas repeticiones durante toda la semana. En nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Club Radio Show, ponemos un flyer con los diferentes horarios, días y radios que tiene nuestra retransmisión, así que pueden entrar, pueden pispearlo y ahí anotar y poder escuchar esta 188. O la otra opción que tienen es meterse en iVoox, escuchar la 188 o cualquiera de las tantas emisiones antiguas que tenemos. Nos vamos con una banda mítica también de los 80, de acá, de Argentina, muy influenciados por Iron Maiden. Aquellos que lo pudieron ver decían que era una banda fabulosa en vivo, con grandes músicos. Me refiero a Kaiser, y de Kaiser vamos a escuchar un tema bastante inédito también, y que muchos capaz que no lo escucharon, perteneciente a uno de los demos que tenía la banda. Estoy hablando de la canción Estoy Aquí. Con eso finaliza la emisión 188 de Brigada. Será hasta el sábado que viene, como siempre, por medio de The Montre Radio a partir de las 21 horas. Nuevamente, gracias, gente, y chau. Los dejo con Kaiser.